Bueno, como de costumbre, es un placer y un honor presentar este tipo de material. Estamos hablando del proyecto de Richie Blackmore, que ya alguna vez incluimos en los compilados, el proyecto renacentista Blackmore's Night, con su esposa Candice. Pero en esta oportunidad vamos a presentar algo del primer disco, aquel que provocó el gran impacto, Shadow of the Moon. Claro, porque es anterior incluso al comienzo de estos compacts. Entonces, cuando se tuvo que poner material, se eligió del segundo disco, ajá, Under a Violet Moon. Este es del primer disco, que fue con el que dio el puntapié inicial para toda esta historia medieval renacentista. En principio iba a ser un disco solo, y con pocas posibilidades incluso de llegar a plasmar algo en vivo. Pero para este trabajo, Shadow of the Moon, la respuesta fue tan buena que obligó a Richie a armar una banda de apoyo y a salir a tocar shows. Y bueno, evidentemente la cosa entre su gusto personal y los resultados artísticos y comerciales dio como para continuarla, lo que de alguna manera sepultó definitivamente a Rainbow, por lo menos hasta el día de hoy. El proyecto de reflotar Rainbow. Claro, claro. Blackmore en realidad, después de una primera gira con Rainbow que llegó a pasar por nuestro país, tenía todas las cartas como para ganar con esa apuesta de volver a resucitar Rainbow. Y sin embargo, bueno, pintó esto de la música medieval, aparentemente se quería dar el gusto, y el gusto pasó a ser ocupación en tiempo completo. Claro, pero, según declaraciones recientes de Richie, esto está molestando a mucha gente y solo por eso vale la pena hacerlo. Claro, pero este primer disco realmente fue sorprendente. Para muchos, porque no pensábamos que podía alcanzar ese nivel, tanto como instrumentista en la guitarra acústica, como compositor, en un estilo que si bien no le era ajeno, tampoco era el propio. Ajá. Entonces, bueno, fue una gratísima sorpresa. Fue uno de los discos del año para nosotros en Epopeya, sí, en la votación de aquella oportunidad. Y el tema que vamos a escuchar ahora era sin duda la perla absoluta del disco. Por varias razones. Sí, sí, sí. Para empezar, la composición, la ejecución, los arreglos, la cadencia de la melodía, que son de una belleza absoluta. Pero, así como solemos decir nosotros, el plato fuerte acá era la participación nada menos que de Ian Anderson. Permítame. ¡Opa! Eso, el mítico líder de Jethro Tull, ídolo personal de Richie Blackmore, y con quien muchas veces habían intentado plasmar alguna cosa juntos y no se había dado. Me sorprendió que en el disco de Jethro Tull, nuevo.com, no apareciera Richie Blackmore. Yo esperaba una especie de retribución de atención. No, en realidad Richie mismo dijo una vez que no quería hacerlo, primero porque iba a resultar previsible y segundo porque le iba a resultar complicado adaptarse a las estructuras de Jethro Tull. Ah, mira. En realidad es casi un cumplido decirlo de esa manera. Pero bueno, si quieren una de las habituales anécdotas referidas a la personalidad y al humor de Blackmore, tiempo después, ya de vuelta en su casa, Ian Anderson recibió una notificación de la aduana de que se presentara a declarar porque había recibido un arma de fuego en un paquete. Ajá. Bueno, y se presentó y cuando le abrieron el paquete para que viera, era uno de esos trabucos del siglo. Un arcabuz. Sí, que decía, con mis mejores deseos, gracias, Richie Black. Me dice, bueno, es la manera que él interpreta de agradecer. Claro. Dice. Mandar un arma por correo que es, lo puso al borde de la sanción legal al pobre Ian Anderson. Qué espanto. Pero dice, bueno, ahí está en la pared de mi casa. Dice. Está bien, está bien. Bueno, señoras y señores, toca jugar, toca, así le dijeron a Richie y todavía hasta el momento lo sigue practicando. Play Minstrel Play, Blackmore's Night.